se acabó la función. Baja el telón, esta interpretación salió del corazón sin cámara ni acción. Mi conciencia respira tranquila, siempre actué para una butaca vacía que se identifica con mi vida, porque el público ignoró mis logros. Actor secundario en tu teatro que no alumbran focos, desapercibido entre el atrexo. Árbol de manjar prohibido que se queda sin abrazo y no le pone precio a su obra más importante. Tanto sacrificio se compensa si la gente aplaude con un nudo en la garganta por el desenlace. Interpreta un personaje que al final se muere de pena por vivir en una cárcel. Ya cumplió condena, pero ella perdió la llave, disfrutó con otras en los entremeses. Amorío de ensayo, pero llora por la misma en los sainetes. Desde su prólogo de adolescencia fue juglar, con más de 20 debes dejar de jugar. El director me acusa de un toque bohemio, cuando menosprecian mi talento sale mi mal genio. Debo cambiar, necia escaramuza de esperanza, es la experiencia la que hace llorar con elegancia. Es mi careta la que viste de etiqueta, si me desnudo en soledad queda al descubierto la fiera que se esfuerza en ser buena persona. Cuántos en mitad de la función no la abandonan si no les agrada la crudeza del papel. Espectadores en la grada no ven dejarme la piel, un amateur con ganas. En la audición del musical me sobran bailarinas, traemos realidad entre bambalinas para personas desvalidas. Si se olvida el guión tiramos de vivencias, cuando no se improvisa se ensaya, da igual quien lo exija, no hay felicidad que el llanto finja. Del camerino paso al cabaret, es mi antesala cotidiana. Se oyen gritos y el aplauso ahoga algunas cábalas. Me decido, se abre el telón, comienza la función de otro protagonista. Agoniza el antagonista, no venció su hago, lucha dramática. Vedette se entrela tres o idolatra en su gramática. Fiel al guión, precede su golpe de efecto y cambia todo. Todo es fantasmal en su monólogo, casi litúrgico. El público rompe en susurros del que se cree Dios. Más claro que un folio en blanco como epílogo. Si sus contradicciones son poéticas, será que es cínico. Su vida siempre fue un boceto escénico, debió de ser un divo. Sus alivios son silbidos de la grada, suaviza moralidades, divisa los melodramas, se rodea de actrices. La mejor está en un flashback por el cual se alza el nudo teatral formando parábolas. Hay coreografías, saltos, pero él anda lento y cabizbajo por el escenario. Está cantando, algo planea. De pronto sus rivales se levantan desde la platea. Su otro yo entra en escena. El director produce un quid pro quo procurando la tragedia. El héroe es fuerte pero pierde a su amada y su estado ebrio deambula en su ibris, la cual muta su mundo en farsas y fábulas hasta el final de su crisis. No reconoce nada, un foco solitario apuntando a su cara deja entrever lágrimas, luego el silencio. El reto hacia los dioses entre voces de arrepentimiento se torna animal. Los actores dan las gracias entre aplausos y quejas mientras contemplo que Alex deja su butaca vacía y subo a mi ayorema. Representación culminante de la apoteosis, se cierra el telón entre conspiraciones, mezclas de ovación. Aplausos cuando empiece ella, llantos cuando acabe él. Y que al final de esta historia ella le clava un clavel. Él no interpreta, siente, pierde los papeles con el tocar de la claqueta siempre. Las lágrimas son a capela, no es un estreno, es un ensayo. No está en sus cabales, es el hombre que susurra a los caballos. Se salta el guión, se baja el telón, con tanto sube y baja perdió la noción. Y en el reverso de un tablón hay un renglón escrito en verso. Y entre violetas fui herido, tiene la sonrisa arcaica y cara de Nikea. Prefiere recitar a Dalai Lama cuando nadie observa. Esta epopeya tiene el nudo en la garganta, le falta el aire por beber sus vientos. A veces la locura torna en verso, en verso, en verso, en verso. Lo soledad allá en las gradas, un baile de máscaras. La escena es peligrosa y no hay dobles para llorar. El público rompe en aplausos, gritos de alegría, buscan un narrador, silbidos para el actor. Es más fácil decidir cuando se es apuntador. Entra al teatro, el prólogo es triste, historia de una escalera y overbooking o butacas vacías. El puño que empuña el puñal será alegoría, este artista no es deuteragonista. Podría para ser último al progón, pon poesía en el agón de la agonía. Esparresía, al menos no cargo con la corejía. Si se afligen actrices, el resto es decorado. Se ha recordado secundario, tengo ganas de salir del escenario. Y no me dejan para esenios, elipsis de parábasis. Quiero salir de esta liturgia que no es mía. Me pisan talones, prolongan esta agonía. Se bajan telones, muero otro día.